2017. ¡Justicia! Yuritsi, 2017. ¡Justicia! Viviana, 2017. ¡Justicia! Diana, 2017. ¡Justicia! Isabel, 2017. ¡Justicia! Ana Laura, 2017. ¡Justicia! María del Consuelo, 2017. ¡Justicia! Edith, 2017. ¡Justicia! Lourdes, 2017. ¡Justicia! Valeria, 2017. ¡Justicia! Nayani, 2017. ¡Justicia! Nelly, 2017. ¡Justicia! Marisol, 2017. ¡Justicia! Ángeles, 2017. ¡Justicia! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Porque viva!